que el gobierno a través del vicegobernador nos tuviera que recibir. Queremos decir que es una jornada importante, que así se está reflejando en los medios como hacía mucho tiempo no ocurría, y que es la unidad de todos aquellos sindicatos que deciden reclamar. Por último, nos han acompañado todos los gremios en el pedido de una verdadera paritaria sin techo, sin que existan discriminaciones, para que no vuelvan a discutir nuestros salarios de los estatales aquellos sindicatos que han entregado y resignado todos los valores y los principios de la negociación de los trabajadores. Y por último, no podemos dejar de hacer mención al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. No podemos, porque ¿qué nos queda al resto de los trabajadores que puedan garantizarse nuestros derechos si este Superior Tribunal no quiere reconocer la libertad sindical y las paritarias a sus propios trabajadores? Vamos a seguir repudiando su accionar, y se van a tener que ir, porque son los responsables del retroceso institucional que en materia de derechos laborales está teniendo la provincia. Muchas gracias a todos. Esto no termina hoy. Vamos a seguir.